Amor y justicia. 2. Subrayaré ahora, en mi segunda parte, los rasgos del discurso de la justicia que se oponen con mayor claridad a los del discurso del amor. Tomaré sucesivamente la justicia en el nivel de la práctica social, donde se identifica con el aparato judicial de una sociedad y caracteriza a un Estado de Derecho. Luego, al nivel de los principios de justicia que rigen nuestro empleo del predicado justo, aplicado a las instituciones. Al abordar la justicia como práctica social, recordé sumariamente lo que son las circunstancias u ocasiones de la justicia, sus canales, en fin, sus argumentos. En cuanto a las circunstancias de la justicia, entendida como práctica judicial, recordamos que esta última es parte de la actividad comunicacional. Tratamos con la justicia cuando se pide a una instancia superior zanjar o decidir entre dos reivindicaciones de partes que son portadoras de intereses o de derechos opuestos. En cuanto a los canales de la justicia, se trata del aparato judicial mismo que comprende varias cosas: un cuerpo de leyes escritas, de tribunales o de cortes de justicia, investidos de la función de decir el derecho, jueces, es decir, individuos como nosotros, que se presumen independientes y encargados de pronunciar la sentencia justa en una circunstancia particular, a lo cual no hay que olvidar añadir el monopolio de la coerción, a saber, el poder de imponer una decisión de justicia por el empleo de la fuerza pública. Ya se ve que ni las circunstancias de la justicia ni sus canales son los del amor. A decir verdad, el amor no argumenta, si se toma como modelo el himno de Corintios 1:13. La justicia argumenta y de una manera muy particular, confrontando razones en pro o en contra que se suponen plausibles, comunicables, dignas de ser discutidas por la otra parte. Decir, como lo he sugerido más arriba, que la justicia es una parte de la actividad comunicativa, cobra aquí todo su sentido. La confrontación entre argumentos ante un tribunal es un ejemplo notable de empleo dialógico del lenguaje. Esta práctica de la comunicación tiene incluso su ética. Audi alteram partem. Un rasgo de la estructura argumentativa de la justicia en la perspectiva de la comparación entre justicia y amor no debe perderse de vista. El asalto de argumentos es en un sentido infinito, en la medida en que siempre hay un pero. Por ejemplo, recursos y vías de apelación a instancias superiores. En otro sentido, finito, en la medida en que el conflicto de los argumentos se termina en una decisión. Así, el ejercicio de la justicia no es simplemente un caso de argumentos, sino de toma de decisión. Está aquí la pesada responsabilidad del juez, último anillo de la cadena de procedimientos, en cualquier grado que sea. Cuando esta última palabra del juez es una palabra de condena, el juez se presenta ante nosotros no sólo como portador de la balanza, sino de la espada. Tomadas en conjunto todas estas características de la práctica judicial, permiten definir una primera vez el formalismo de la justicia, no de ningún modo como un defecto, sino, al contrario, como una marca de fuerza. No quisiera hacerme el trabajo demasiado fácil reduciendo la justicia al aparato judicial que hace de ella una parte de la práctica social. Además, debemos tomar en consideración la idea o el ideal de la justicia cuya frontera con el amor resulta menos fácil de trazar. Como quiera que sea, incluso tomándolo en ese nivel, de alguna manera reflexivo de la práctica social, la justicia se opone al amor a través de rasgos bien definidos que van a conducirnos al umbral de nuestra segunda parte consagrada a la dialéctica del amor y de la justicia. Estos rasgos distintivos resultan de la identificación casi completa de la justicia con la justicia distributiva. Es el caso desde Aristóteles en la Ética a Nicómaco hasta John Rawls en Teoría de la Justicia. Ahora nos hace falta reflexionar sobre el sentido de esta identificación. Supone que se da a la idea de distribución una amplitud que trasciende el campo de la economía. La sociedad entera, vista bajo el ángulo de la justicia, aparece como una distribución de roles, funciones, tareas, derechos y deberes, ventajas y desventajas, beneficios y cargos. La fuerza de esta representación de la sociedad como un sistema de distribución es que evita el doble escollo del holismo y que hace de la sociedad una entidad distinta de los miembros que la componen y del individualismo que hace de la sociedad una suma de individuos y de sus interacciones. En una concepción distributiva, la sociedad no existe sin los individuos entre los cuales las partes son distribuidas y de este modo toman parte en el conjunto. Pero los individuos no tendrían tampoco existencia social sin la regla de distribución que les confiere un lugar en el conjunto. Aquí interviene la justicia como virtud de las instituciones al presidir todas las operaciones del reparto. Devolver a cada cual lo que se le debe, suum quique tribuere, tal es, en una situación cualquiera de distribución, la fórmula más general de la justicia. Ahora bien, ¿en qué es esto una virtud? Con esta pregunta se plantea la del estatuto del predicado justo en todo nuestro discurso moral. Ahora bien, desde Aristóteles, los moralistas buscan la respuesta en el lazo que une lo justo a lo igual. Ya en el plano judicial, esta ecuación es fácil de justificar. Tratar de manera semejante los casos semejantes. Ese es el principio mismo de la igualdad de todos ante la ley. Pero, ¿qué sucede con las distribuciones notoriamente desiguales en materia de ingresos y de propiedades, de autoridad y de responsabilidad, en fin, de honores? Aristóteles es el primero que se enfrentó a esta dificultad al distinguir la igualdad proporcional de la igualdad aritmética. Un reparto es justo si es proporcional a la aportación social de las partes. En el otro extremo de la historia del problema, encontramos la misma tentativa en John Rawls para salvar la ecuación entre justicia e igualdad en los repartos desiguales, al pedir que el aumento de la ventaja del más favorecido se vea compensada por la disminución de la desventaja del más desfavorecido. Tal es el segundo principio de justicia que completa el principio de igualdad ante la ley. Maximizar la parte mínima. Tal es la versión moderna del concepto de justicia proporcional recibido de Aristóteles. Por ahí hemos caracterizado una segunda vez al formalismo legítimo de la justicia, ya no solamente como una práctica judicial, sino como un ideal de un reparto equitativo de derechos y de beneficios en ventaja de cada uno. ¿Qué resulta de esto para nuestro problema? Detengámonos en los dos conceptos de distribución y de igualdad que son los pilares de la idea de justicia. El concepto de distribución, tomado en su mayor extensión, confiere una base moral a la práctica social de la justicia, tal como la hemos caracterizado más arriba. como regulación de los conflictos. La sociedad es vista ahí, en efecto, como un lugar de confrontación entre socios rivales. La idea de justicia distributiva abarca todas las operaciones del aparato judicial, dándoles como finalidad la de mantener las pretensiones de cada uno en límites tales que la libertad del uno no afecte la del otro. En cuanto a la igualdad, igualdad aritmética de los derechos, igualdad proporcional de ventajas y de responsabilidades en un reparto desigual, marca a la vez la fuerza y los límites incluso de la idea más alta de justicia. En efecto, la igualdad de los derechos, completada por la igualdad de oportunidades, es ciertamente fuente de cohesión social. Rawls espera de sus principios de justicia que consoliden la cooperación social. Pero ¿qué tipo de lazo queda así instituido entre los participantes sociales? Mi sugerencia es aquí que el punto más alto al cual puede apuntar el ideal de justicia es aquel de una sociedad donde el sentimiento de mutua dependencia, incluso de mutuo endeudamiento, queda subordinado al del mutuo desinterés. Se advertirá a este respecto la fórmula sorprendente de Rawls de interés desinteresado, mediante la cual él caracteriza la actitud de base de los contrayentes en la situación hipotética del contrato original. Ciertamente, la idea de mutualidad no está ausente de esta fórmula, pero la yuxtaposición de intereses impide a la idea de justicia elevarse al nivel de un reconocimiento verdadero y de una solidaridad tal que cada uno se sienta deudor de cada uno. Vamos a mostrar en la última parte de este ensayo que esas ideas de reconocimiento, de solidaridad, de mutuo endeudamiento solamente pueden ser advertidas como un punto de equilibrio inestable en el horizonte de la dialéctica del amor y de la justicia.